Dios pagará a cada uno según sus obras. Esto es una realidad. Es una realidad anunciada por la Escritura. Y es una realidad que me cuesta aceptar, pero de la cual me tengo que convencer. No sé cuándo, pero no va a pasar mucho tiempo cuando yo tenga que dar cuentas de mi administración, como dice la parábola. Hoy me impactó la noticia del fallecimiento de don Ángel Beretó. Estaba enfermo, pero un hombre tan bueno, tan querido acá en la parroquia, durante años, la misa del 9, especialmente los domingos. Uno confía, es un hombre de Dios, aún en medio del dolor, de la partida, de un hombre tan bondadoso, que da esa paz en el alma, si Dios paga a cada uno según sus obras. Es así, lo va a hacer con una gran misericordia. De todas maneras, como somos pecadores, ¿quién puede decir yo ya estoy seguro, ya estoy instalado? Por eso es tan importante que me prenda de los medios que me concede mi madre, la Iglesia, para asegurarme ese cielo. La misma devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Varios de ustedes han venido en este día justamente por ser primer viernes de mes. ¿Ves que es una cosa mágica? Pero ciertamente que es un medio para prenderme del cielo. Y de una manera especial, la devoción a María Santísima también. Que San Maximiliano María Kolbe amó tanto, difundió tanto, no se cansaba de predicar de ella, de escribir acerca de ella y demostrar que no había medio más seguro para ir al cielo que justamente amar a la Virgen y de una manera especial a la Inmaculada Concepción. De esto quería hablar en este día. San Maximiliano y la Inmaculada. El año que San Juan Pablo II canonizó a San Maximiliano María Kolbe en el 82. Ese mismo año, el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada, Juan Pablo II decía: deseo dirigir la mirada junto con ustedes sobre el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María con los ojos espirituales de San Maximiliano María Kolbe. Como diciendo, no es cualquier santo, no es cualquier teólogo, es un hijo muy especial de María Santísima y que ha penetrado en el misterio de María y ha penetrado en el amor a la Inmaculada Concepción de una manera muy particular. Por eso es tan elocuente su predicación, tiene tanta fuerza y puede enfervorizar tanto. El mismo Juan Pablo II, que tanto amaba a su santo polaco, su hermano polaco, justamente nos alentaba a tratar de penetrar en el misterio de la Virgen a través de los ojos de San Maximiliano. El amor a la Inmaculada, decía Juan Pablo II, fue el centro de su vida espiritual, el fecundo principio animador de su actividad apostólica. Insistía Juan Pablo II, este fue, con palabras de otro santo, Papa San Pablo VI, San Maximiliano está entre los grandes santos y los espíritus videntes que han comprendido, venerado y cantado el misterio de María. Continuaba Juan Pablo II diciendo, el mayor dolor de Kolbe era que la Inmaculada no fuera suficientemente conocida y amada a imitación de Jesucristo. Y como nos enseña la tradición de la Iglesia y el ejemplo de los santos, nosotros queremos alegrar a nuestro patrono, tratando de penetrar y de profundizar en ese conocimiento de la Inmaculada. Queremos alegrar el corazón de Cristo, penetrando en el amor y en el conocimiento de su Madre. Pero fíjense qué llamativo. amaba a la Virgen, ciertamente, pero especialmente este misterio, este dogma, la Inmaculada Concepción. Por eso funda la milicia de la Inmaculada. Era todo para la Inmaculada. San Maximiliano recordaba las palabras de Santa Bernardita, aquella santita a la cual se le aparece la Virgen en Lourdes. Ella, jovencita, sin mayor instrucción salvo el catecismo, le preguntaba a esta señora bellísima, vestida de blanco, con un cordón celeste que se le aparecía, ¿quién era? ¿Quién era? Varias veces le preguntó, hasta que la Virgen le habla, como diciendo, ya estás preparada para escuchar esto. Y le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y San Maximiliano se maravilla de estas palabras, porque dice, con estas palabras la Virgen manifestó claramente, no solamente que fue concebida sin pecado, sino que ella es en sí misma la Concepción Inmaculada. Y nos explicaba San Maximiliano, así como puede haber un objeto de color blanco, pero otra cosa es la blancura. Puede haber una cosa perfecta, pero otra cosa es la perfección. Y así la Virgen se presenta no solamente como que fue concebida de manera inmaculada, sino que ella es la misma Inmaculada Concepción. Inmaculada, sin mácula, sin mancha, ni la más mínima mancha ensombreció el alma de la Virgen, ni siquiera en el mismo momento en que ella fue concebida en el vientre de su mamá Santa Ana. La Virgen no necesitó el bautismo para ser librada de la mancha del pecado original, y obviamente no tuvo ninguna mancha de algún pecado personal. Pero ahí nomás nos aparece, o como aparecía a lo largo de la historia de la teología, esta dificultad teológica. Sin ninguna duda, amamos a la Virgen, decimos, no tiene nada que ver con el pecado ella, es la pureza misma, es la Inmaculada Concepción. Pero a ver, ¿cómo se entiende esto? Porque San Pablo dice con fuerza frases como esta: todos somos hijos de la ira. Todo hombre que viene a este mundo, hijo de Adán y Eva, es hijo de la ira. O sea, de la ira de Dios, que se indigna por el pecado de Adán y por el pecado de todos los hombres. Todos caemos en eso. Y así como traemos las cosas buenas que heredamos de Adán, también heredamos esta mancha, este pecado original. Y en otra parte, el mismo San Pablo va a decir en la carta a los Romanos, por la desobediencia de un solo hombre, todos los demás quedaron hechos pecadores, todos. Entonces, claro, los teólogos se planteaban, si todos somos pecadores, si hemos nacido pecadores, la Virgen también se ve que ha nacido así también, puede ser. La Iglesia iba a decir, no puede ser, pero tampoco se sabía explicar exactamente bien, teológicamente, cómo había hecho la Virgen para ser concebida sin tener nada que ver con el pecado. Sin embargo, esta fe estaba en el corazón de la gente, estaba en el corazón del pueblo. De una manera especial en España, cuando todavía no estaba proclamado el dogma de Inmaculada Concepción, esto era parte de la devoción popular. Y es por eso que muchos próceres nuestros, por ejemplo Manuel Belgrano, Mariano Moreno, aún de un corte más o menos liberal como Mariano Moreno, y sin embargo estos próceres juraron sus títulos de abogados, por ejemplo en este caso, por la Inmaculada Concepción de María, cuando todavía no era dogma. Es decir, había una certeza en el pueblo y en la Iglesia misma, pero especialmente en los pueblos hispanos que amaban tanto a la Virgen. No, la Virgen no pudo haber tenido pecado original. Pero ¿cómo es posible si San Pablo dice que todos somos pecadores? Y bueno, no sé cómo, pero no puede ser. Hasta que, por gracia de Dios, en el siglo XIX, el Papa Pío IX, Pío IX, que ahora es beato, él proclama, después de una larga reflexión y consulta a todos los padres y obispos del mundo y a los teólogos, y termina definiendo este dogma precioso, el dogma de la Inmaculada Concepción. Como decía, eso ya estaba en el corazón del pueblo, pero ahora la Iglesia lo proclama dogmáticamente como una verdad totalmente cierta, que no se puede dudar y que es parte de la fe de la Iglesia. La Virgen fue concebida inmaculada. Este es el texto fundamental de la bula del Papa Pío IX. Declaramos, pronunciamos, miren la fuerza, la majestad, digamos, de la declaración del Papa como Pedro, como piedra sobre la que se funda la Iglesia, con toda la autoridad que Cristo le da a Pedro. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, esto ha sido revelado por Dios. Lo deja así, proclamado solemnemente. Pero ¿cuál fue la respuesta teológica entonces para resolver esos problemas? Todos somos hijos de la ira, somos todos pecadores. ¿Y cómo hace la Virgen para no caer en eso? El Papa dice, es que Dios con su poder, atendiendo de antemano a los méritos de la cruz de Cristo, es como que le adelanta a la Virgen la gracia y no permite que sea concebida con el pecado original. Por eso podemos decir que en esta maravilla de Dios, la Virgen es la primer redimida por su propio Hijo. Porque Dios Padre, mirando lo que va a pasar después y la cruz de su Hijo, le adelanta esa gracia a María Santísima y por lo tanto ni siquiera el pecado original la tocó. De ahí su belleza, su esplendor desde el mismo momento de la concepción. La podemos alabar como quería alabarla a San Maximiliano, quería pasarse la vida cantándole a la Virgen. Lo podemos hacer con palabras también tiernas de nuestro poeta Ufano. Tú la rosa más blanca y la primera, tú la leche y la miel y la ternura, tú más alta y limpia donosura, la dócil nube y la encendida hoguera. ¿Y por qué esta gracia tan especial de ser concebida inmaculada, este prodigio de la gracia de Dios y esta belleza magnífica que derrama Dios en la Virgen? Todo se ordena a Cristo. Dios Padre está preparando la madre de su Hijo. Está preparando la madre de su Verbo que se va a hacer carne para ser el Redentor de todos nosotros. La excelsa grandeza sobrenatural, dice Juan Pablo II, fue concebida a María en orden a Jesucristo. Y San Maximiliano Kolbe lo pronunciaba así: María es inmaculada porque es madre de Dios. Y llegó a ser madre de Dios porque es inmaculada. De la maternidad divina, decía Kolbe, surgen todas las gracias concedidas a la Santísima Virgen, y la primera de estas gracias es la Inmaculada Concepción. Por eso San Maximiliano ama tanto este misterio, porque es el comienzo de su madre, pero por la relación directa que tiene con Cristo mismo. Dios hace a su madre así para dársela a Jesucristo, purísima, castísima, bellísima, cumpliendo aquello que anunciaba el Cantar de los Cantares, cuando se dice de esa esposa misteriosa: ¿quién es esta que va creciendo día a día en brillo y en fulgor? ¿Quién es esta que sube y sube y crece, más blanca que la luna, más brillante que el sol. Los santos van a decir que esas palabras se refieren a la exclamación que hacían los ángeles. Los ángeles que son de naturaleza superior a los hombres, a nosotros, y de naturaleza superior a la misma Virgen, porque son ángeles, son más que el hombre. Y sin embargo, no podían entender, no daban crédito a lo que su mirada espiritual captaba. El crecimiento del alma de la Virgen, la pureza, la santidad. ¿Quién es esta que está tan cerca de Dios y que se parece cada vez más a Dios? Así preparaba Dios a su madre, así la preparaba. En la Edad Media ya se creía este dogma y hasta también estaba en el pueblo. Y el pueblo decía esto, aunque no podían todavía conseguir ese razonamiento teológico para defender que sí, efectivamente, había sido concebida inmaculada. Sin embargo, el pueblo razonaba así. Si Cristo es Dios, ¿cómo no pudo hacer a su madre perfectísima, santísima? Y decían, si Él quiso hacer a su madre así y no pudo, no es Dios. Si pudo, pero no quiso, no es hijo. Digan pues que pudo y quiso. Pudo porque era Dios hacer a su madre así. Y la quiso hacer así, porque de antemano la amaba tanto. Es buen Dios y es buen Hijo. ¿Qué quiere decir inmaculada? Comentaba San Maximiliano. Es que ella es de Dios. Es perfectamente de Dios. Es inmaculada, sin mancha. No hay nada que ponga obstáculo entre ella y Dios. Nosotros también somos imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen se opaca tantas veces por el pecado. Pertenecemos a Dios. El aire que estoy respirando me lo está dando Dios. Pero yo mismo con mis miserias le pongo distancia. Cuando estoy en gracia, mi cercanía con Dios se intensifica. Y si esa gracia va creciendo y me va purificando, estoy cada vez más unido a Él. Pero siempre aparece una envidia, un pequeño rencor, una falta de caridad, tal vez pequeñas cositas que no rompen la amistad con Dios, pero ya me ponen una distancia. La unión todavía no es plena con Él. La Virgen no puso ningún obstáculo, nunca tuvo, ni desde el mismo momento de la concepción tuvo un obstáculo, algo que la separara de Dios. Es perfectamente de Dios, dice San Maximiliano, hasta el punto de convertirse casi en una parte de la Santísima Trinidad. Aunque sea una criatura finita, es criatura como ustedes y como yo, pero está tan ahí en los confines de la divinidad. Es más, no solo sierva, hija, cosa, propiedad de Dios, dice Kolbe, sino también madre de Dios. Nuevamente, el poeta Bufano cantaba, aquella sabia mano, providente, magnánima, divina, quiso un ser por bello soberano, grandiosa, exuberante, casta, ideal, magnífica, triunfante, más hermosa que el día, más hermosa que el sol, hizo María. Decía San Maximiliano, Jesús ha sido el primero en honrarla como su madre, y nosotros debemos imitarle también en esto. La preocupación de Kolbe era que la conozcamos. La segunda preocupación, que la demos a conocer, que nos convirtamos en apóstoles también de Inmaculada, dando testimonio de nuestra fe, manifestando con nuestra devoción, con nuestros rosarios, con nuestras procesiones, con las imágenes en nuestras casas, también con nuestra defensa, cuando hay que dar razones de la fe, manifestando a Inmaculada. Y tercera cosa que le preocupaba a San Maximiliano, era imitarla, porque de nada servía amarla, darla a conocer, si después no intentábamos imitarla. ¿Cómo hago para imitarla? Yo fui concebido, no fui concebido inmaculado, lo sabemos. Tuvimos el bautismo que nos borró el pecado original. Tuvimos tantas confesiones a lo largo de nuestra vida que nos fue devolviendo la gracia que miserablemente habíamos perdido por nuestros pecados. En la medida que un hombre capta lo que es el pecado, aunque haya sido un gran pecador, pero cuando empieza a captarlo, a ser consciente, cuando empieza a decir cada vez con más sinceridad, Señor, ten piedad. O como dijo David, después de su gran pecado, de su adulterio y de su asesinato a Urías, el Hitita, cuando David se arrepiente, cuando toma conciencia de lo que ha hecho, que no pecó contra ese hombre o faltándole el respeto a su esposa, evidentemente pecó contra ellos, pero hay algo más. David canta en el Salmo 50, piedad de mí, Señor, por tu bondad. Y después dice, contra ti solo pequé, haciendo lo que es malo a tus ojos. Aunque no haya querido ofender a Dios directamente, pero haciendo lo que era malo a sus ojos, lo ofendía. Y lo ofendía gravemente. Cuando uno empieza a captar eso, aunque esté cargado de pecados, cuando empieza a tomar en serio lo que recitamos en el pésame, cuando nos golpeamos el pecho, preferiría haber muerto antes que haberte ofendido. Ahí nos vamos acercando cada vez más a la Virgen. No somos inmaculados, pero estamos cada vez más cerca de su pureza, de su luz. Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos y el orgullo nos pone por encima de los demás, empezamos a tomar distancia. Distancia de ella y por lo tanto distancia de Cristo. Por eso entonces, nosotros, siguiendo el deseo de nuestro santo de San Maximiliano María Kolbe, a tratar de profundizar en el conocimiento de Inmaculada, a tratar también de ser apóstoles de su devoción y a tratar de imitarla. Que la Virgen Santísima y San Maximiliano nos concedan esta gracia.